Ciclón. Dígale sí al éxito. Sí, tu grupo Ciclón. Ahí. Dígale sí a Ciclón. La selección musical del Perú. Despréciame, pero no me digas que te deje de amar. Despréciame, pero no me digas que te marcharás. Sí, sí, Ciclón. Ya no llores más, cariño mío. Juro que pronto olvidarás. Seremos la envidia de la gente, porque yo te amo con pasión. Ciclón, lo máximo del Perú. Por las noches yo le rezo a la Virgen. Volverías a mi lado. Qué felices que seríamos los dos. Ciclón. Amor, amor, amor, amor. Vuelve a mí y no me hagas más llorar. Amor, amor, amor, amor. Vuelve a mí y no me hagas más llorar. Ciclón arrasa con todo. En discos, cassette y compactos.